con cara de puerco, viejo con cara de puerco, quiso bailar el son. Cuando llegó el momento, cuando llegó el momento, se complicó la situación. Un viejo con cara de puerco quiso bailar el son. Cuando llegó el momento, se complicó la situación. ¿Por qué? Él no pudo bailar el son. ¿Por qué? En el suelo no se paró. ¿Por qué? Él no pudo bailar el son. ¿Por qué? En el suelo no se paró. Hay que hacer una recogida con todos esos pobres viejos para echarlos al payón. Es lo que ya no sopla, que se lo toma el golero. Hay que hacer una recogida con todos esos pobres viejos para echarlos al payón. Es lo que ya no sopla, que se lo toma el golero. Claro, pa' que le den muela y pico acá por la espalda. Claro, pa' que le den muela y pico acá por la espalda. Pa' que no se han atrevido de volverse a enamorar, a sabiendo que no sopla pa' bailar a chiquita. ¿Por qué? Porque no pudo bailar el son. ¿Por qué? Porque del suelo no se paró. ¿Por qué? Porque no pudo bailar el son. ¿Por qué? Porque del suelo no se paró. ¡Gracias!